que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cristian Serratos podría ser Selena Quintanilla en serie de Netflix. La actriz de 28 años habría sido elegida por la compañía de streaming para interpretar a la reina del Tex-Mex. Nacida en Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana e italiana, actuó el papel de Rosita Álvarez en The Walking Dead y también apareció en la saga de Crepúsculo. El proyecto contará el salto a la fama de una de las artistas latinas más populares. Tendrá 2 temporadas y arrancará filmaciones en México a partir del próximo mes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.